Esta mañana, este domingo 31, el último día de octubre, ya se termina el año, el día en que también recordamos el inicio de la Reforma Protestante. 31 de octubre, Martín Lutero clava las 99 propuestas, conocidas como las 99 tesis, las cuales él considera que la Iglesia debe tomar para tener una vida espiritual saludable conforme a lo que él ha descubierto leyendo la Biblia. Recordamos que el momento protestante de reforma, perdón, la reforma protestante comienza no el 31 de octubre, o sea, es el día oficial cuando pone las cosas, pero él ha pasado por un proceso largo de lectura de Biblia, de la lectura de la palabra de Dios. Y una de las solas, de las cinco solas que nacen con este movimiento, es solamente la Escritura, solamente la palabra de Dios. Y con esto englobaban la idea de enraizar, de fundar las prácticas de la Iglesia, no en tradiciones, no en cómo lo habían hecho mis abuelitos, no como lo habían hecho mis tatarabuelitos o mis padres, o cómo lo hemos hecho en familia, sino cómo dice la Biblia que debemos actuar. ¿Cómo dice la Biblia que debemos servir a Dios? ¿Cómo dice la Biblia que debemos relacionarnos con otras personas? Porque es la Biblia la palabra de Dios. No somos nosotros la fuente. Y esta mañana estamos, después de haber terminado con Joel, un estudio muy rápido de 5 semanas, vamos a tener otro estudio muy rápido de 5 semanas que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y cuando empecé a preparar estos estudios, no me di cuenta que era también lo mismo que ha estado hablando Rafa en la escuela dominical. Entonces se van a estar complementando, no, vamos a ver algunas cosas que repetimos, pero vamos a estar también añadiendo algunas otras enseñanzas que vienen de la Biblia. Crecimiento espiritual. Y probablemente algunos de ustedes han de estar pensando: bueno, Memo, pero siempre nos dices que leemos la Biblia, siempre nos estás diciendo que leamos la Biblia. Y esto me hizo recordar. Esa es una historia, y no sé si es apócrifa o no, pero dicen que había un orador, un predicador muy famoso. Este predicador famoso, obviamente, le pagaban bastante bien, y iba a haber una conferencia muy importante, mucha gente iba a asistir, y entonces llegó la primera conferencia, se paró frente al púlpito, frente a la gente, y les dijo: amaos los unos a los otros. Y se fue. El culto de la tarde vuelve a llegar. Mucha gente está esperando las palabras sabias de este predicador. Y vuelve a decir: amaos los unos a los otros. Y se va. La gente empieza a confundirse. Y así pasan el siguiente día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y el siguiente día. Y entonces los organizadores se levantan y van a verlo y dicen: oye, no has preparado nada más, siempre nos has dicho que nos amemos unos a otros. Y les dice el predicador: ¿y ya se aman? Entonces, mi labor como pastor es cuidar una de las cosas que tengo que hacer es el cuidado espiritual de todos ustedes. Y entonces, continuamente voy a estar hablando de la lectura de la Biblia, de la oración, de obedecer la palabra de Dios. Y el crecimiento espiritual es algo importante. Vamos a estar hablando por 5 semanas de 5 prácticas distintas que nos van a fortalecer espiritualmente, que nos van a ayudar a crecer. Y es importante reconocer y mencionar que no se trata de hacer algo una sola vez y a partir de entonces ya mi vida espiritual está resuelta. Cuando decimos práctica, es algo que es continuo, es algo que es recurrente, que lo estamos haciendo una y otra vez. Cuando estaba en la universidad, cuando estuve estudiando en la universidad, fui parte del equipo de atletismo y entonces me encantaba ir a la pista por el aire, por mis buenos amigos y por correr. Y el entrenador nos decía con frecuencia: hoy vamos a trabajar velocidad. Entonces todos los ejercicios o la mayoría de los ejercicios de ese día eran para velocidad. A veces decía: los ejercicios de hoy son para resistencia y entonces trabajamos resistencia o son para fuerza. Y sabíamos entonces a través de las señales y las instrucciones de nuestro profesor qué era lo que estábamos haciendo. Ya cuando teníamos tiempo en el equipo, ya no era necesario que nos dijera qué estábamos haciendo, pero sabíamos que algunos ejercicios tenían un enfoque especial. Y cuando leímos Timoteo, 2 de Timoteo, vimos que la palabra de Dios también tiene propósitos especiales. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, le escribe, no le habla, le escribe y le dice que toda la palabra está inspirada por Dios y es útil para redargüir, para enseñar, para disciplinar. Y entonces podemos ver que la lectura de la palabra no es algo meramente recreativo, no es algo meramente académico, sino que es algo que nos está ayudando a madurar como cristianos. Nos va a ayudar a ser cristianos maduros, cristianos saludables. Y algo que pasaba en los entrenamientos es que a veces llegabas desvelado por algún examen o llegabas desganado por cualquier cosa o enojado. Y entonces estabas presente y hacías los ejercicios, pero los hacías así medio, con pocas ganas. Y el coach, el profe siempre fue muy sabio y muy estricto y nos decía: eso no sirve para nada, hazlo bien. Pero yo no pensaba, pues estoy aquí. Sí, pero decía: hazlo bien, no es que estés aquí y que lo estés haciendo desganadamente. Hazlo bien o mejor no pierdas el tiempo. Y cuando la vamos a estar hablando de estas prácticas, tenemos que estar enfocados en hacerlas bien. Creo que la vida de muchos cristianos, cuando practicamos estas cosas, como vamos a hablar hoy de la lectura de la Biblia, puede llegar a ser una obligación. Una de mis tantas actividades que he escrito en la lista de cosas por hacer y que puedo levantarme, ah, tengo que leer cuatro capítulos o dos capítulos o lo que sea. Los leo, pero mientras los estoy leyendo, estoy pensando en que debo llevar a afinar el coche porque le toca servicio, porque le toca verificación. O puedo estar pensando en que no he pagado al banco y que tengo que hacer la transferencia para que no me cobren intereses. O puedo estar pensando en muchas cosas que distraen mi atención del contenido de la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes de que si un ejercicio, como el físico, tiene que estar hecho a conciencia, nuestra lectura de la palabra también debe ser una lectura hecha a conciencia. ¿Qué estoy aprendiendo Dios? ¿Qué estoy aprendiendo hoy? ¿Qué me quiere decir Dios con lo que con lo que estoy leyendo? Debemos estar conscientes de que Dios está trabajando en nuestras vidas para moldearlas, como decía Rafa hace rato, para llegar a la estatura del Dios, del varón perfecto. Bueno, no lo decía Rafa, lo dice la Biblia, pero lo citó Rafa. Y por último, un pensamiento de introducción es, no es que ya terminemos, es que como cristianos debemos desear conocer más a Dios, debemos desear crecer. Hace rato comentamos que damos gracias a Dios por el cumpleaños de Ana, y algo que ha pasado en los últimos 2 meses probablemente es que le hemos dicho: es que has crecido mucho, y es que ha crecido mucho. Entonces Ana llega en las mañanas, o cuando tiene oportunidad, se para junto a Janelle o junto a mí, y se para de puntas. De hecho, lo van a ver al rato que nos tomemos la foto. Así que nos empieza a medir. Su tía le regaló unos zapatos tenis de plataforma gigantesca, entonces le encantan esos zapatos, se para junto a uno. Le gusta saber que está creciendo. Y a todos nos gusta saber que estamos creciendo. Llega una etapa en la que ya no crecemos más físicamente, bueno, vamos a crecer en diferentes dimensiones, pero nuestra tuya no crece. Sin embargo, como cristianos, la altura del varón perfecto es el ejemplo perfecto de Jesucristo. Y déjenme decirles que nos falta mucho, mucho por crecer. No importa cuánto tiempo hayamos estado viviendo una vida cristiana saludable, siempre vamos a poder crecer más y conocer más a Jesús y ser más como Jesús, intentar hacerlo. No vamos a llegar a hacerlo en esta vida, pero eso no debe llenarnos de cinismo y decir, bueno, ¿para qué intento si no lo voy a alcanzar? Sino esforzarnos cada día para ser cada día más como Cristo. Eso era algo también que me gustaba mucho del atletismo. Me di cuenta que no iba a ganar muchas medallas de oro o muchas medallas de por. En realidad no importaba si fueran de plata o de bronce. Pero algo que me gustaba es que cada día, cada vez que competía, yo escribía en una hojita 100 metros este tiempo, 200 metros. Y entonces llevaba un récord y yo podía decir, ¿estoy mejorando o no estoy mejorando? ¿Qué me pasó? ¿Por qué no mejoré esta ocasión? ¿Mejoré? ¿Qué hice bien para haber alcanzado este nuevo tiempo? Y entonces, como cristianos, ese debe ser nuestro objetivo. ¿Qué? Una constante evaluación. ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Por qué lo hice mal? Y vivimos en una vorágine en la que el tiempo nos consume, nos levantamos y vemos todas las cosas que tenemos que hacer. Y a veces decimos, no es que no tengo tiempo para tantas cosas. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para evaluar lo que hice el día de hoy. Pero siempre damos tiempo para aquello, para lo que es importante. Si tengo que ir al doctor, no importa, si me estoy sintiendo mal y tengo que ir al doctor, no importa cuántas actividades tenga mañana, yo voy a hacer tiempo mañana para ir al doctor. Si me van a devolver dinero en el SAT y me dice, vengas el viernes, puede que mi agenda esté llena el viernes, pero yo voy a hacer espacio el viernes para ir al SAT para que me devuelvan mi dinero. Si tengo un problema con el banco y me dicen que hay un gasto que, no, que yo no quiero reconocer, bueno, que no reconozco, no es que no quiera, sino que no reconozco, y me dicen, lo podemos atender el domingo a las 6 de la mañana, tengan por seguro que el domingo a las 6 de la mañana ahí voy a estar, porque es algo importante para cada uno de nosotros. Así debemos tratar nuestra vida cristiana, porque no es el dinero del banco, no es la salud en esta tierra. Estamos hablando de la vida eterna de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a dar espacio. Y al principio puede que parezca una obligación, pero entre más vamos conociendo a Dios, más vamos a empezar a disfrutar de conocer a Dios. Como dice Richard Rohr, conocer a Dios es amar a Dios. Si no amas a Dios, es porque no lo has conocido, porque no te has dado cuenta cuánto te ama Dios. Porque no te has dado cuenta cuánto te ha perdonado Dios. Porque no te has dado cuenta qué tanta diferencia hay entre Dios, que es el creador, y nosotros, que somos la creación. Si estos conceptos son nuevos para ti, esperamos que a través de la lectura de la Biblia y a través de los sermones y estudios puedas aprender y conocer el amor, lo majestuoso, lo sabio, lo paciente que es Dios. Y para ello vamos a tener que hacer lo mismo que empezaron haciendo los reformadores del siglo XVI, y es yendo a las escrituras. Ellos tenían un lema que era ad fontes, y quería decir a las escrituras. ¿Por qué? Porque la iglesia en esa época se había llenado de concilios y de acuerdos, y entonces poco a poco empezaron a alejarse de lo que decía la palabra. Lo hicieron con buenas intenciones, no hay duda de eso, pero poco a poco podemos distraernos si no mantenemos nuestra mirada y nuestro pensamiento en la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, tu revelación. En ella encontramos lo que tú esperas de nosotros y también vemos cómo nos has transformado y cuál es el llamado que nos haces de muerte a vida, de oscuridad a la luz. Padre, te pedimos que tú nos hables esta mañana, que tú nos des la convicción profunda de que en tu palabra hay palabras de vida que vienen de ti y que es necesario, Señor, que vayamos a ella todos los días. En el nombre de Jesús te pido que tú nos hables, que me des sabiduría y, Señor, que transforme nuestras vidas conforme a tu voluntad para tu gloria. Amén. Bien, cuando vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de conversión y crecimiento. Nuevamente, cuando Lutero está leyendo la Biblia, lo que pasa con Lutero no es simplemente una... empieza a ocurrir que él entiende, empieza a captar el mensaje de la Biblia y se empieza a convencer de varias cosas. Una de las cosas que sabemos de Lutero, de las muchas cosas que sabemos de Lutero, es que era un perfeccionista. Es decir, le decían, lava los pisos, y ningún monje, él era un monje agustino, ningún monje dejaba el piso tan limpio como Lutero. Le decían, lava los platos, ningún monje hacía un trabajo tan excelente como Lutero. De hecho, Lutero llegó a decir alguna vez, si la salvación fuera por obras, yo sería de los primeros en estar allí. Porque era una persona muy disciplinada, era una persona muy entregada a lo que él debía estar haciendo y cuándo debía estar haciéndolo. Pero él descubre la gracia de Dios. Cuando empieza a leer Romanos, él es transformado y él se da cuenta de que sus esfuerzos como ser humano no son suficientes. Que sus esfuerzos no valen nada para ser salvo. Y como él, hay muchas personas que han sido transformadas por las palabras. Pero antes de ir a eso, hay que entender lo que dice la palabra. Que la palabra es lo que Dios nos ha revelado. No es algo que nos hayamos, o que las personas, o que la iglesia, o cualquier grupo haya querido inventar para controlar a los seres humanos. Algunos teólogos lo han tratado de explicar de esta manera. Es como si nosotros... quisiéramos, como si nosotros fuéramos peces dentro de una de estas peceras como esféricas y quisiéramos saber qué es el Cañón del Colorado o las cataratas del Niágara o el Monte Everest. En primer lugar, no tendríamos ni siquiera la posibilidad de saberlo porque está muy lejos de lo que es nuestro mundo, de lo que es nuestro entorno, de lo que es el lugar donde vivimos. Entonces, la revelación de Dios, la Biblia, es una verdadera bendición, una muestra de amor de Dios, que no nos deja en la oscuridad si nos dice, mire, sino que nos dice, miren, aquí está, esto es algo que yo quiero que sepan de mí. Dios quiso revelarse, Dios quiso que lo conociéramos, y es cierto que no vamos a poder conocerlo completamente, pero la Biblia nos enseña lo que es suficiente para salvación, suficiente para conocer qué está pidiendo Dios de nosotros. La perfección la vamos a encontrar en el cielo. Y a mí esto me gusta mucho en realidad esta parte, porque cuando te dicen que no podemos, que Dios no revela todo en su palabra, quizás una de nuestras primeras reacciones es de molestia, pero ¿por qué no nos enseña todo? Bueno, hay muchas reacciones, muchas razones. Una de ellas es porque nosotros somos personas finitas que no podemos comprender todo de todo. Tenemos una limitación. Algunas veces, algunos estamos más limitados que otros. Hay unos genios, hay unos que no somos tan genios. O que nos falta mucho para llegar a genios. Entonces, una parte es por nosotros mismos, la otra es porque el lenguaje mismo no es suficiente, un lenguaje humano y finito no es suficiente para hablar de un ser que es eterno y es infinito. Pero Dios lo adecuó a nuestro lenguaje, lo adecuó a nuestro entendimiento y por su iniciativa y por su amor, Él es quien nos habla para llamarnos. Él abre el camino. Y entonces a partir de eso, cuando Él nos comunica en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, empieza a mostrarnos por obra del Espíritu Santo, que algunas de nuestras actitudes o muchas de nuestras actitudes están lejos de lo que Él planeó. Y nos empieza a dar una convicción. Y algo empieza a cambiar en nuestro corazón y nos empieza a incomodar y pensamos, es que esto ya no es, no me, no, no, no, no es satisfactorio. Hay algo más en la vida. Y muchas veces esto nos pasa aún sin leer la Biblia. Estamos en la vida y algo falta. ¿Pero qué es lo que falta? Y buscamos en diferentes áreas de nuestra vida o fuera de ella para satisfacernos. A veces es la educación, a veces es la música, a veces es la lectura, a veces es conocer nuevos lugares. Ahorrar para comprarme un buen auto. Quizás esto le dé sentido a mi vida. Y esto a mí me pasó cuando era más joven. No estaba casado, entonces tenía oportunidad de gastar el dinero un poco más irresponsablemente. Entonces, me voy a comprar un Walkman. Yo fui joven por ahí de los 80s. Entonces, el Walkman era como ¿cómo se llama? El iTunes, no sé cómo se llama, el iPad de ahora. Y entonces me ponía a ahorrar y bueno, es que yo quiero el original Sony, no quiero cualquier otro porque los otros son copias, yo quiero. Entonces me ponía a ahorrar y después voy a comprármelo. Me lo compraba y por 2 o 3 días me sentía la persona más soñada. Al cuarto día, como que bueno, pues en realidad ahora tengo que comprar cassettes. En aquella época había cassettes. Para poder tener la música que quiero. Y eso era imposible porque la música venía todos los días, diferentes canciones, diferentes grupos, y era imposible. Entonces, esto que alguna vez yo soñé que iba a ser algo que trajera felicidad a mi vida, la traía, pero parcialmente. Pero también traía frustraciones porque no podía comprar todo lo que quería. Y si usaba la tarjeta de crédito, pues me endrogaba y peor, ay, ¿por qué me gasté esto? No debía haberlo gastado en eso. ¿Y cómo vamos a encontrar a Dios si no leemos la Biblia? Dice Pablo en Romanos 10, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y sabemos que oír no necesariamente es hablado, es bueno hablado, sí. Y en esa época poca gente podía leer. Pero cuando recibes una carta o un correo electrónico, ¿cuál es la respuesta una respuesta común? Me da mucho gusto oír de ti. Y no es que lo hayamos oído, es que lo leímos, pero es una forma de expresarnos. Entonces, hablar de oír la palabra es acercarse a Dios. Puede ser oral, es decir, puede ser hablada o puede ser escrita. Continúa, bueno, repito, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ese es el mensaje que debemos estar buscando. Y cuando empezamos a buscarlo, el Espíritu Santo, que no está bajo no nuestro control, es quien empieza a revelarnos. Dice en Hebreos 4:12, leímos hace tiempo, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula y los huesos y juzga los pensamientos y las acciones, las intenciones del corazón. Entonces, si leemos la palabra, si leemos la Biblia superficialmente, probablemente esto nunca nos va a ocurrir. Constantemente les he dicho varias veces, he mencionado a las personas que es que ya leí la Biblia 16 veces, ya leí la Biblia 15 veces, ya leí la Biblia. Y qué bueno. Pero la pregunta debe ser, ¿y cómo te ha transformado? Es más, mi pregunta en estos momentos sería, ¿qué has leído en la Biblia este año para dar un tiempo grande? ¿Qué ha transformado tu vida? ¿Qué te ha impactado? ¿Qué leíste esta semana? ¿Qué leíste este mes? ¿Qué te ha hecho pensar en algo que nunca habías pensado? La palabra de Dios empieza a discernir, empieza a trabajar en nuestros corazones. David, cuando escuchó la palabra de Dios a través del profeta Natán, asumió su pecado y se arrepintió. Agustín, San Agustín de Hipona, dicen que él vivió una vida disipada. Andaba con muchas mujeres, andaba con el alcohol, una persona que no nos sorprendería, digamos, del mundo. Pero se encuentra un niño que le dice tole leye, en latín. Y se toma y lee, toma y lee. Y él tiene esta visión de que es la palabra de Dios. Y él dice, ¿qué quiere decir esto? Y entonces, bueno, voy a leer la Biblia. Era una persona muy educada, además de todo. Empieza a leer la Biblia y su vida cambia radicalmente. De ser el perdido Agustín, es conocido ahora como San Agustín. Martín Lutero, de quien hablé hace rato, leyó Romanos y transformó su vida. Y supo la libertad que hay en Dios, en Cristo. Y no solamente cambió su vida, cambió la vida de muchas personas en la iglesia. John Wesley, Blaise Pascal, R.C. Sproul. Y la lista se sigue y sigue y sigue. Y lo importante es pensar, ¿mi nombre está con estas personas cuyas vidas han sido transformadas por la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, Dios en su palabra promete que su palabra no va a volver vacía, sino que cumplirá todo el propósito que la palabra tiene. Y la palabra de Dios es vida. Pero ¿cómo vamos entonces a descubrirla si no nos acercamos a ella? Esta semana leí un artículo que escribió Sproul y dice que cuando leas tu Biblia, dice, llévate una pluma roja. Y yo dije, bueno, sí, tienes que llevarte algo para marcar, yo prefiero un lápiz. Pero después él sugiere lo siguiente. Dice, cuando lo estés leyendo y no entiendas algo, pon un signo de interrogación. Dice, porque eso sabes que lo vas a tener que volver a ver a leer después. Dije, tiene sentido. Y después dice, lo que no te guste, táchalo. Y dije, creo que está volviéndose medio herético. Sé que es totalmente, bueno, fue, ya fui, ya lo llamó el Señor, pero sé que, o sea, dije, ¿por qué está preguntando eso? Y después dice, es que esas son las áreas en las que Dios tiene que trabajar en tu vida. Y dije, es cierto. Vamos a leer la Biblia, vamos a decir, Señor, pero aquí este texto es como muy exagerado, ¿no? Señor, esto no lo puedo vivir ahora. Lo voy a tachar. Pero entonces voy a ver que la palabra de Dios, tengo que entender que la palabra de Dios es la sabiduría eterna de un Dios absoluto contra la de una persona cuya perspectiva es limitada. Y entonces tengo que reconocer, es la palabra de Dios. Y entonces tengo que decirle, Dios, ¿cómo? Y aquí es donde está la meditación, donde uno toma un texto y empieza a analizarlo para pensar, ¿cómo puedo llevar esto a la vida? ¿Cómo puede ser implementado en mi vida? Y es entonces cuando la palabra de Dios empieza a transformarnos. Si la leo nada más como una historia que fue leída hace 2000 años, hablando del Nuevo Testamento, o mucho antes, puedo decir simplemente, bueno, es algo arcaico que está ampliando mi cultura. Pero si esa es mi única perspectiva de la Biblia y no la reconozco como una escritura inspirada por un ser divino, es decir, por Dios, entonces es más difícil que las convicciones, que mis convicciones sean cuando menos cuestionadas. Hay que estudiar y hay que trabajar para entender la Biblia. Y esto nos cuesta trabajo. Esta mañana leí un artículo, perdón, anoche leía un artículo que decía los beneficios de la lectura profunda. Y bueno, siendo maestro en la facultad y hablando de la lectura de la palabra, dije, aunque esté largo, lo voy a leer rápidamente, ¿no? Y hablaba de la lectura que hacemos ahora comparada con la que hacíamos antes. Y dice, bueno, es que la lectura de ahora está muy reducida comparada con la de antes. La gente casi no lee. Y cuando leemos, dicen los estudiosos, leemos alrededor de 100.000 palabras en un día, que incluyen los comerciales, que incluyen las señales en el de tránsito, que incluyen los mensajes de texto. Pero dicen, el problema es ese, que son mensajes cortitos. Y entonces la gente ya no nos detenemos para leer tanto. Es un fenómeno a nivel mundial. Y cuando leemos, leemos versiones muy recortadas. De hecho, cuando uno habla con las personas, dices que casi no leo. ¿Cuál fue el último libro que leíste? No, es que no tengo tiempo de leer. Y hablaban, comparaban la lectura digital con una lectura de un libro. Y era muy interesante, pero había varias cosas. La persona es transformada por una lectura profunda. No nada más cuando es la Biblia, cualquier lectura tiene beneficios para la persona. Algunos no van a tener los estándares morales que tiene la Biblia, pero en cuestión salud, leer es bueno. Y nos podemos preguntar, bueno, qué bueno es Dios, nos podemos afirmar qué bueno es Dios, ¿no? Que sabía esto y nos dejó un libro que parece intimidante, porque cuando uno ve la Biblia, no es como que ve cualquier libro. Es un libro con muchas páginas, con letra pequeñita, en blanco y negro, bueno, algunos tienen rojo, pero que nos cuesta trabajo engancharnos con la Biblia. Pero es necesaria para el crecimiento. Y el crecimiento es algo inherente a todos los seres vivos. Todos tenemos que crecer. Cuando veo mi barba blanca, me doy cuenta, es que ya crecí. Ahora que Ana cumplió años, sacamos algunas fotos, bueno, vimos unas fotos en la computadora y Janel decía, mira cuando tenías el cabello bien negro. Mira aquí, tu papá se ve como un niño, le decía. ¿Por qué? Porque todos tenemos que crecer. Nos gustaría ser jóvenes eternamente, sí, pero no nos gustaría quedarnos de 90 centímetros o de 50 centímetros, como cuando nacimos. No sé, 30 centímetros, no sé cuánto mide un bebé, como 40 centímetros. No nos gustaría estar siempre de ese tamaño. Nos gustaría bajar de peso algunos. Pero si me quedara de los 3 kilos y medio que nací, con los que nací, estaría complicado. El crecimiento es algo deseable y natural. Y los hijos de Dios debemos crecer también para estar saludables, para saber que estamos vivos. Porque quizás no estamos vivos. Si no estamos creciendo, entonces o estamos muy enfermos o no estamos vivos. Y es espiritualmente. Es algo que no se ve tan fácilmente. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Y volvemos a las palabras de Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y entonces lo primero que entendemos es que la palabra de Dios, como ya hemos dicho, es inspirada por Dios. De hecho, el verbo en griego es exhalada por Dios. Él sopló. Y como cuando dio vida a Adán y a Eva, dio inspiración a los autores bíblicos. Y ya hemos mencionado también alguna vez que para hacer, por ejemplo, la saga de Marvel y los Avengers, han hecho innumerables reuniones los autores. ¿Para qué? Para que la historia cuadre. ¿Y cómo entra Iron Man, que se va a pelear con, no, no sé, se va a hacer amigo de el Hombre Araña, y para que entre el Dr. Pym, y los que hemos visto las veintitantas películas, no sé cuántas son? ¿Sabes qué? Eso es una trama muy compleja. Y aún así, algunos que ponen atención dicen, ah, aquí hay un error, porque en esta película dijo algo así y en esta está pasando esto de acá. Y vemos la maravilla de Dios, un documento que se escribió a lo largo de miles de años, de personas que nunca hablaron unas con otras, que vivieron en diferentes lugares geográficamente, y que nos da la unidad de la Biblia. ¿Cómo pueden decir que no es inspirada por Dios? ¿Cómo pueden decir que un libro que después se utilizó a lo largo, en todo alrededor del Mediterráneo, unos documentos, no, no, no había libro, llegaron a ser el Nuevo Testamento y que ninguna de esas iglesias, ninguna de esas que seguían a Dios, a Cristo, se pusieron de acuerdo porque no podían, no había teléfono? Oye, ¿qué libro vas a leer? Oye, ¿vas a meter a Mateo? Oye, ¿el Evangelio de Judas es bueno o es malo? No había esta posibilidad. Y el 95%, porque hubo algunas discusiones, tenemos que admitir eso, pero el 95% de los libros que tenemos del Nuevo Testamento fueron utilizados en el norte de África, en el Mediterráneo, en la parte donde está Israel y Palestina y estos lugares, y en el sur de Europa. Sin ninguna comunicación. Bueno, comunicación difícil, lo que tendría que hacer una persona caminando o en barco o en caballo. Si eso no es inspirado por Dios, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cómo podemos explicar esto? Y Dios utilizó las personalidades de las personas. De hecho, cuando vemos que Mateo, que era un recaudador de impuestos, estaba muy metido en el lenguaje contable. Y entonces cuando él habla de pagar nuestras deudas, él utiliza términos contables. Ay, es cierto, no es una invención, no es una invención. Es una persona que tenía una experiencia, tenía un trabajo y que a través de ese trabajo y a través de quién era, Dios lo utilizó para escribir un mensaje, que es parecido, un poco diferente a lo que escribió Mateo, a lo que escribió Lucas, Juan y ¿quién me faltó? Y Marcos o Pablo. Pero es inspirada por Dios. Y Pablo está preocupado y le dice, lee la palabra. Y cuando leemos esto, debemos entender, Pablo no está hablando del Nuevo Testamento, porque en ese momento todavía no existía el Nuevo Testamento. Está hablando de lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento y que después sería complementado por el Nuevo Testamento. Timoteo lo conocía, había sido instruido por su madre y por su abuela, y sin embargo Pablo le dice, persevera en esto, no lo dejes de lado, no digas ya la leí una vez, sigue estudiándola. Y cuando Pablo escribe estas palabras, Pablo está a punto de ser ejecutado, va a morir por su convicción. Entonces él tiene que escribir las cosas más importantes porque sabe que su tiempo está contado. En el seminario tenemos un maestro que era el doctor Walkie. Era un anciano, cuando nos dio clases, tenía creo que 87 años y se iba a andar en bicicleta el señor. Pero era un genio. Y me acuerdo que llamó a varias personas, varios alumnos, de los más brillantes, y les dijo, ¿quieren trabajar conmigo? Sí, no les va a pagar. Dice, pero les prometo que su nombre va a estar en los créditos. Dice, y es que tengo mucho que escribir porque sé que porque me queda poco tiempo. Y el doctor Wolke, a partir de ese momento, bueno, de unos años antes, escribió, y a mí me sorprendía porque cada año salía un libro nuevo del doctor Wolke, y veía a mis compañeros del seminario checando citas, checando que las referencias de la Biblia fueran las correctas. Y wow, es impresionante. ¿Por qué? Porque sabía que tenía cosas importantes que comunicar. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, entre todas las cosas que le pudo haber dicho, le pudo haber escrito, es que mira, no te cases, le pudo haber dicho, si te casas, busca una mujer así, si vas a vivir, mejor vive en esta zona del Mediterráneo que la que... Pero no, para él lo más importante era la palabra de Dios, era la vida espiritual. Y a veces, como padres, como abuelos, tenemos que reconsiderar lo que estamos enseñando. ¿En realidad nos preocupa la vida espiritual de nuestros hijos y de nuestros nietos? ¿O es mucho más importante su educación en la escuela? Porque a veces eso parece. Cuando hablamos de las peticiones de los exámenes, hay que orar por nuestros hijos por los exámenes. Pero pocas veces oramos por nuestros hijos por su vida espiritual. Y es que la Biblia nos va a llenar y nos va a moldear la forma en que pensamos. Todo, de hecho, todo moldea la forma en que pensamos. Si no leemos la Biblia, alguien o algo, bueno, alguien va a moldear nuestra forma de pensar. Sí, porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que decimos viene del corazón. Y esto me hizo pensar, algunas de las, yo les dije, yo era muy musical en los años 80 y 90, y si hablan con mis hijos, les van a decir algunas de las canciones que yo escuchaba de joven y que algunas veces todavía repito. Una de ellas, por ejemplo, es una que dice, "No tengo sentimientos por nadie más", de un grupo punk que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, sí me acuerdo, pero "No tengo sentimientos por nadie más". Y entonces cuando me sentía lastimado, yo iba cantando solito. No, I've no feelings for anybody else. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice, amados los unos a los otros. ¿Y qué va a venir primero a mi mente si no es eso? Si no es lo que le estoy alimentando. Otra canción más reciente, Sexy Barrigón. Es muy cómica la letra. Y dice prácticamente, soy sexy barrigón. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quién dice la Biblia que soy yo? No que dice que soy sexy barrigón, sino que soy real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios. Somos hijos adoptados por un Dios eterno. ¿Cuál de las dos está llenando mi mente? Cuando mis hijos eran más chicos y todavía tenían la oportunidad de ir a la escuela antes de la pandemia, una vez me sorprendí porque llegaban y estaban cantando una canción de, creo que era Walmart, donde está todo, está más barato. ¿Qué decía? Encuentras todo, está más barato. Y dije, ¿de dónde lo aprendieron? En la casa no escuchamos el radio. Pero eso es lo que estamos alimentando. Si eran de la época de José, José, yo que fui tormenta, yo que fui tornado, ahora soy un volcán apagado. ¿Y qué me dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia moldea quiénes somos. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu primera respuesta cuando te encuentras entre una pregunta de la vida? ¿Es algo que viene de la palabra de Dios, que está inspirado por la palabra de Dios, o es la recomendación de un sabio, o la recomendación de tus amigos, o la recomendación de cualquier otra persona? Mi esposa y yo trabajamos con algunas personas, parejas que tienen problemas en sus matrimonios. Y con frecuencia una de las cosas que les decimos es, mira, si estás yendo con un buen amigo, probablemente tenga las mejores intenciones para ti, pero si no es cristiano no te va a dar el mejor consejo. Y entonces esto abre la oportunidad, porque no es mi opinión, sino lo que Dios quiere. Y claro que tengo que entenderlo desde mi punto de vista como cristiano, como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice qué es bueno y qué es malo. Y a veces no nos gusta y hay que ponerle un tache y después decirle a Dios, bueno, esto no me gusta, pero ¿hay algo en mi corazón o te equivocaste? Bah, de seguro ya saben la respuesta. Pero la cultura nos está cambiando y nos está cambiando los valores de una forma tan susceptible. Antes decían Feliz Navidad porque la palabra Navidad está relacionada con el nacimiento de Cristo. Pero si se han dado cuenta, en los últimos años ya nadie, pocas personas dicen Navidad, ahora dicen Felices Fiestas. ¿Por qué? Porque sistemáticamente, sutilmente estamos tratando, o la cultura está tratando, de sacar a Cristo y todo lo religioso, especialmente relacionado con el cristianismo, de nuestra escena. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, que las palabras cambian también de sentido. Cuando ahora dicen, esta persona es muy astuta en los negocios. Y la Biblia te va a decir, no, no, no, eso es mentira. La cultura te va a decir, esta persona es muy asertiva. La Biblia te va a decir, no, no, esa persona es soberbia. Y entonces cuando empezamos a ver la palabra de Dios, nos damos cuenta de que los valores de Dios son diferentes a los de nuestra cultura. Y para seguir avanzando rápido, es un tema muy amplio, dice que la Biblia nos enseña una doctrina sana y saludable, porque enseña, reprende y corrige e instruye. La historia de la iglesia está llena de enseñanzas falsas. Porque gente también con buena voluntad ha transformado, ha cambiado el mensaje de la palabra. Queremos ver iglesias llenas de muchas, muchas, muchas personas. Bueno, entonces vamos a ofrecerles la teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque la gente quiere dinero, quiere amor, quiere salud. La idea era buena. Las promesas fueron sacadas de contextos y tenemos una teología absurda que no habla, de la cual no habla la Biblia. Y como esas, hay muchas otras. Dice Pablo, pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto al que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y como si no fuera suficiente este fuertísimo texto, lo repite en el siguiente versículo. Dice, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Y cómo vamos a saber si es distinto si no vamos a la Biblia? ¿Cómo vamos a distinguir que es falso si no conocemos el original? Y el propósito de Dios, y lo dijo Rafa esta mañana, no nos pusimos de acuerdo, es para capacitarnos para toda buena obra. Mucha gente quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué voy a estudiar? ¿Qué debo estudiar para? ¿Y dónde debo vivir para agradar a Dios? ¿Y con quién me voy a casar? ¿Dónde debo trabajar para alabar a Dios? Y es cierto que esas preguntas de esa manera no vienen descritas en la palabra de Dios, pero podemos filtrarlas a través de la voluntad que sí conocemos de Dios. Dios quiere que vivamos una vida íntegra, que vivamos una vida de amor, que vivamos una vida en la que consideremos a las otras personas iguales o superiores a nosotros. Y la lectura de la palabra de Dios es porque, como dice Sproul, cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, comenzamos a aprender, es con H, a asir, a tomar la mente de Cristo y a aprender, ahora sí sin H, lo que es el discipulado. Y quiero dejarles algunas partes prácticas de cómo leer la Biblia. Porque, nuevamente, cuando uno toma la Biblia y de pronto te das cuenta que tiene 1757 páginas y que la letra es súper chiquita y que tienes que comprarte unos lentes porque ya no alcanzas a ver y que es un libro pesado y que no tiene dibujitos, es difícil. Y bueno, y si compramos la Reina Valera, tiene un lenguaje que además nos va a costar trabajo entender. En primer lugar, tenemos que entender que es algo necesario e importante. Es como alimentarnos. Si queremos crecer, hay que comer. No hay de otra. Y si lo hacemos y si nos alimentamos bien, vamos a crecer normalmente de una forma saludable. Pero si no, si comemos de una forma no saludable, y estoy hablando aquí de comida física, podemos arriesgar, poner en riesgo nuestra salud. Y hay unas enfermedades que por el alimento no se notan. Es decir, si uno toma mucha azúcar, corre el peligro de volverse diabético. Y la diabetes no se siente, no te duele nada, te sientes bien, pero te estás muriendo. Pues si comes mucha sal, hipertensión, tampoco te sientes mal, pero te puedes morir. Problemas cardíacos. Y entonces, si dejamos de leer la Biblia, nos pasa como con estas enfermedades. No nos sentimos mal. ¿Cómo estás? Bien, saludable, fuerte. Pero la Biblia nos dice que tenemos que estudiarla para alimentarnos. Y si leemos acerca de los países con más altos índices de obesidad mundial, encontramos que está México. Algunos dicen que es el primer lugar. Y es un problema cultural, educacional y de prioridades. ¿Por qué? Porque son ricos los tacos y los tacos son nuestra parte de nuestra cultura. Vamos a comer muchos tacos y tostadas y tamales, especialmente en esta época. Y no está malo comerlos, pero descomerlos fuera de proporción sí está mal. Educacionales, porque la educación no ha penetrado lo suficiente como para enseñarnos que no debemos comer tanto de eso. Y de prioridades. Ay, pues yo quiero ver el partido, mejor voy a pedirme una pizza triple de queso para no tener que levantarme de aquí de frente a la tele. Y como cristianos nos pasa lo mismo. Culturalmente leemos poco. Educacionalmente no nos han enseñado a leer. La gran mayoría de las personas. Es decir, sabemos leer las palabras, pero no tenemos la cultura de la lectura. México también tiene uno de los índices más bajos de lectura a nivel mundial. Los estimados más bajos es que leemos medio libro por persona al año. Medio libro al año. Y los más optimistas, 2 libros al año. Tenemos un problema de administración de tiempo. Porque muchos decimos, no tengo tiempo. Pero ¿cuánto tiempo en realidad pasamos viendo Facebook o TikTok o cualquier otra de esas aplicaciones? O viendo la televisión, viendo deportes. O en conversaciones que no tienen nada de sustancia, simplemente es para hablar con los amigos. Si en realidad creemos que la Biblia es la palabra de Dios y nos las ha dado a nosotros, debemos darle prioridad. No podemos esperar tener una vida saludable como cristianos espiritual si no la leemos. Podemos estar sufriendo una enfermedad espiritual mortal y no nos damos cuenta. Y fíjense, Carlos Monsiváis, uno de los escritores más reconocidos en México, él creció en una iglesia presbiteriana y dice, como escritor, gran parte de mi vocabulario y mi cultura fue porque de niño leí la Biblia. Y dice, y leí la Reina Valera. También dice eso. Si le preguntan a él, la Reina Valera es la mejor expresión de la Biblia. Carlos Monsiváis. Pueden buscarlo. Lo ha dicho en varias partes. ¿Pero qué nos motiva? ¿Nos motiva a descubrir qué hay en ella? Una vez les voy a contar. Hay películas que disfrutamos mucho y hay películas que vemos una y otra vez y no nos cansan. En la casa, si nos preguntan, podemos ver 1000 veces El Señor de los Anillos y estamos fascinados, o El Hobbit. Cuando tenía poco de conocer a mi suegro, le hablé de una película que se llama Memento. Si no la han visto, es una película que va de regreso. La hicieron normal, una trama muy sencilla, pero la recortan y empiezan a verla al revés. Empieza a proyectar al revés. La primera vez que la vio en la casa, la vio en realidad porque pues, yo soy su yerno y estaba en la casa y no tenía otra opción. Y le había dicho que era muy buena, pero cuando terminó dijo, qué película tan tonta. Dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Ya la vimos. Yo la disfruté, qué lástima que él no. Pero la próxima vez que lo vi, como a los 3 meses, me dijo, ¿sabes qué? La tuve que volver a ver para entender qué estaba pasando. Y la vi no una vez, la vi tres veces. Y a veces me pregunto, ¿por qué en la Biblia no nos pasa lo mismo? No la entendemos y no la entendí ya. Pero hay vida eterna en la Biblia. Están las palabras de Dios. Un documento que históricamente ha cambiado la vida de millones y millones de personas. ¿Y por qué la estamos dejando de lado? Estamos por comenzar un año. Yo los invito a que empieces a pensar y a comprometerte a leer la Biblia. Busca una estrategia. Separa el tiempo. Prepara un lugar. Si sabes que tienes 15 minutos en algún momento, separa esos 15 minutos y dice, y di, no voy a ver, no voy a checar mis correos electrónicos, no voy a checar las noticias, voy a leer la Biblia. Durante la semana voy a pasar, voy a hacer un documento y lo voy a subir, se lo voy a mandar, de lo que Sproul explica como lo que hay que saber antes de leer todos los libros. Está resumido en tres palabras por cada uno del libro. Y, no, y ni siquiera son todos los libros. Pero si para leerla, ten una idea de qué trata cada libro. Vamos a darnos cuenta que hay poesía y hay que leer la poesía como poesía, que hay profecía y hay que leer la profecía como profecía. Y hay que tener una historia, una idea de qué habla la Biblia en general. Con preguntas, con curiosidad, con la certeza de que Dios está hablándote a ti. Y que permitió que tuvieras una Biblia para que la leyeras. Orando al Espíritu Santo para que transforme nuestra vida. Y con esto llegamos a nuestra conclusión, porque me parece que ya me estoy alargando mucho. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hebreos dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y Jesús, en el Evangelio de Juan dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Y para terminar, voy a leer nuevamente el Salmo 119, no completo, los versos que leyó Febe esta mañana, del 97 al 106, versión internacional. Les pido que escuchemos con atención y que pidamos que el Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. ¿Cómo me habla a mí? ¿Es esta mi reacción? ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Padre, que tu palabra nos hable y nos transforme. Que tu Espíritu, Señor, la aplique a nuestras vidas y que podamos vivir una vida que te dé honra y gloria, porque solamente tú la mereces. Amén.